Hola, ¿qué queréis ser de mayores? Ahora me contáis en Conexión de Tejidos. Conexión de Tejidos. Esta es una pregunta que nos hacemos desde que somos muy pequeños y nuestra respuesta va cambiando a lo largo de nuestra vida según vamos creciendo y dándonos cuenta de lo que nos gusta y lo que se nos da mejor. Pero somos lo que hacemos, es decir, hablábamos del autoconcepto y decíamos que al final gran parte del mismo, muchas personas lo basaban en el aspecto físico, pero lo que somos se basa en lo que hacemos. Si estás sin trabajo no eres nada, si no tienes una vocación clara no eres nada. ¿Qué es lo que nos define como seres humanos y qué nos hace decidirnos por un camino u otro? Muchas veces desde pequeños nos inculcan que somos buenos en una cosa y no en otra y nos condicionan las decisiones. Otras personas siguen su pasión y llegan muy lejos y otras la conocen, pero el miedo al fracaso las paraliza y prefieren elegir el camino más fácil. Aunque no lo sea, tanto al tener que renunciar a lo que realmente quieren hacer. La presión por seguir un camino y no otro, en una época como es la adolescencia, puede determinar nuestro futuro. Pero como siempre en Conexión de Tejidos queremos deciros que sois mucho más, que sois libres y que tenéis que buscar lo que os hace felices, porque eso es lo que realmente creemos que hay que aspirar a ser felices. Aristóteles decía que somos lo que hacemos repetidamente, por lo que la excelencia entonces no es un acto, es un hábito. Pero decidimos nosotros lo que hacemos o la situación. Nuestras circunstancias nos influyen en ese camino escogido. Decidir en libertad lo que queremos hacer y lo que queremos ser no es sencillo en una sociedad en la que están establecidos los pasos a seguir. Además, desde pequeños nos clasifican sin darse cuenta que los mensajes se nos quedan dentro como una pegatina que no podemos quitarnos. ¿Eres creativa o tú eres buena en el deporte? ¿O eres mala en matemáticas? ¿A ti la física no se te da mal? ¿O no bailas bien? Son calificativos que se nos quedan marcados sin darnos cuenta y nos condicionan las decisiones futuras. De hecho, Sartre decía que cada uno es lo que hace con lo que hicieron de él, porque en algún momento tenemos que ser responsables de lo que somos porque somos lo que elegimos ser. Para hablar de qué nos define como seres humanos y cómo nos condiciona la infancia, estamos hoy en Conexión de Tejidos, donde vamos a hablar con una psicóloga que trabaja en recursos humanos, con unos niños que nos van a contar cómo se ven ellos de mayores y con una persona que decidió cambiar el camino que había elegido para hacerse neorural. ¿Queréis decidir libremente qué ser de mayores? Pues empezamos en Conexión de Tejidos. Conexión de Tejidos. El programa que te conecta contigo sin wifi. Stay. cause I'm sick for your love. Wish I could hurt you back. Hablábamos del camino que eliges, ese que te planteas como la opción que te va a hacer más feliz y en el que te formas. Una formación que supone un esfuerzo y que a veces no es suficiente o no es útil para lo que estábamos buscando. Pero terminas ese camino y el siguiente paso es encontrar trabajo. Todos nos hemos enfrentado a eso, al precipicio del mundo laboral en el que te piden una experiencia para trabajar que no tienes porque no te dan la oportunidad de tenerla para empezar a aprender. Y muchas veces los que te la dan es en condiciones muy precarias, que no te permiten hacer una vida independiente. Es una situación complicada la de afrontar ese reto, que es encontrar el camino. Y una vez has decidido cuál será tu profesión, el mercado laboral hay veces que no te permite serlo, generándote mucha frustración. También existe el caso contrario, la persona que siempre encuentra lo que busca y cuando va en una entrevista la contratan. Pero ¿dónde está la clave? ¿En la formación? ¿Y la experiencia? ¿Y la experiencia? ¿O en la personalidad y la actitud de cada uno? En el programa de hoy contamos con una psicóloga que lleva 16 años trabajando en recursos humanos en una multinacional que tiene una gran experiencia en procesos de selección de personal. Amira, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Andrea, ¿qué tal estáis? Pues muy bien. Gracias por participar en Conexión de Tejidos. Lo primero, y una pregunta que es clave, ¿no? Que todo el mundo nos hacemos cuando nos enfrentamos a una entrevista. ¿Qué buscáis en un candidato a un puesto de trabajo? Bueno, es una pregunta difícil porque depende pues mucho del puesto y también de las características del perfil que esté descrito, ¿no? Uh-huh. Tanto las cualidades, los conocimientos, que a veces son requisitos que nos solicita la persona que nos pide el puesto. Uh-huh. Eso va a determinar mucho el enfoque que damos al proceso de selección. Claro. Es decir, es distinto si nos están pidiendo un puesto en el que hace falta unos conocimientos o una experiencia específica. Y también el saber cuánto margen tenemos a lo mejor para formar a alguien, ¿no? Claro. Pero, en general, sí. Como denominadores comunes, pues ¿qué buscamos? Que la persona que se incorpora, se sienta implicada en el proyecto, uh-huh. Que sea una persona responsable, que cumpla pues sus compromisos y bueno, siempre es algo muy valorar el espíritu de mejora, ¿no? De mejora continua, de uh-huh. querer hacer siempre las cosas un poquito mejor. Uh-huh. ¿Y la experiencia en este caso es todo o hay veces que la actitud, aunque no tenga tanta experiencia, y la personalidad o la actitud de alguien pueden ser uh-huh. determinantes a la hora de elegirte en un trabajo? Entiendo que hay cosas muy técnicas que tienes que conocer, ¿no? Pero hay veces que a lo mejor puede primar más el que una persona tenga ganas y eso, seguir esa ansia de seguir mejorando, ¿no? Claro, efectivamente. A veces la experiencia es algo que ayuda mucho uh-huh. y otras veces pues es precisamente lo contrario. Mira, como ejemplo te puedo poner, que por supuesto es un ejemplo que no es generalizable, uh-huh. ¿no? Pero hay determinados puestos de gestión de teléfono, gestión telefónica, uh-huh. Y ahí nos encontramos que a veces quien tiene mucha experiencia en call center, y todos tenemos en mente pues a esos call centers en los que casi las personas no tienen capacidad de actuación, sino que tienen que seguir como un argumentario muy cerrado, pues cuando nosotros hacemos estos procesos de selección nos encontramos precisamente que esas personas que tienen una gran experiencia en ello, pues reproducen el patrón de lo que han aprendido. Y realmente cuando nosotros buscamos un puesto que requiere mayor flexibilidad, pues No encajan. no encajan. En otros casos, pues la experiencia en ese sentido sí es un grado, sobre todo cuando buscas un conocimiento o algo que la organización no tiene. Pero no siempre la experiencia es lo Determinante, ¿no? fundamental, aunque sí soy consciente de que muchas veces hay un momento en la vida de las personas que acaban de terminar la universidad y ya no somos ni becarios ni profesionales con Claro, experiencia. sí, ahí hay un gap que es complicado para la persona, ¿no? De situarse en el mundo laboral. Pero Efectivamente, ha cambiado mucho el tipo de perfil de persona que se presenta a determinados puestos de trabajo, porque sí que se habla mucho de la gente incluso quitándose títulos, ¿no? Aunque sea para postularse a un puesto no cualificado, ¿no? Por tener un trabajo, ¿no? Que hemos vivido ahora en los claro. tiempos de crisis. En la época de crisis sí es algo que se ha podido dar, seguro, porque realmente pues en la época de crisis pues todo Era se mucho más adapta, las complicado, empresas claro. tienen también a veces pues más dificultades para incorporar personas y las personas que ya tienen cierta experiencia también tienen Otro ciertas sueldo, expectativas o tenemos claro. ciertas expectativas a nivel económico. Entonces, en esta época, pues claro, cada uno tiene que ver, bueno, pues lo que puede aportar y lo que el mercado en ese momento está demandando. Es decir, incluso en mi propia profesión, en la época de De crisis. crisis, no ha habido prácticamente contrataciones. En cambio, ahora que parece que hay cierta reactivación económica, pues vuelve a haber oportunidades Sí, claro, porque y al la final si función está más necesitan a gente, valorada, ¿no?, que correcto. contratar, también necesita a alguien que les contrate, ¿no? Al final recursos humanos es un poco Claro. el que da la medida, ¿no? Y realmente, en la actualidad, ¿cómo ves a las personas a enfrentarse a una entrevista? ¿Están más preparadas? Porque antiguamente a lo mejor la gente directamente salía de la carrera y les eran, o sea, no tenían que pasar tantas pruebas, ¿no? Para conseguir un trabajo. Ahora hay gente que se prepara para, o sea, bueno, gente, la mayoría de las personas se preparan, conocen la empresa, saben el tipo de preguntas que les pueden hacer, ¿no? O sea, ¿veis a los candidatos más preparados? Yo creo que ahora tenemos mucho más acceso a la información y entonces las personas cuando vienen a una entrevista se han querido informar mejor bueno, tienen más posibilidad de informarse de dónde van, etcétera. En cuanto a más preparados o menos, pues mira, lo que sí voy viendo es que se van transformando los puestos de trabajo y con todo el tema de la transformación digital, pues con mayor velocidad. Es decir, a nosotros ahora es habitual que nos pidan puestos o que tengamos que formar internamente a las personas de puestos que no tienen nada que ver con tecnología, como puede ser el departamento contable o el departamento de marketing, con herramientas puramente tecnológicas o lenguajes, aunque sea de forma, es decir, en modo usuario, por ejemplo, SQL. Es decir, Claro. son formaciones que estamos dando internamente porque los perfiles profesionales se están haciendo más complejos o tienen que ser más completos. Sí que vemos hay un gap grande entre cómo salimos de la universidad o de la formación profesional al mundo de la empresa. Y bueno, es algo en lo que empresa y universidades o centros de formación debemos trabajar más de la mano para que, por ejemplo, el paquete Office. Al final, el paquete Office debería ser casi como un fondo de armario que utilizáramos todos y a día de hoy todavía pues hay recorrido de mejora. ¿Y crees que, o sea, la gente que sale a la universidad, crees que la solución es un máster? O sea, ¿es más formación o que se integre más las prácticas dentro de la formación en la universidad? Porque ves que Claro, eso, yo. que es muy teórico, ¿no? Que al final la educación no es tan práctica como debería de cara a incorporarse a una empresa. Efectivamente, realmente también en la época de crisis, pues la gente ha tendido a sobrecualificarse para poder diferenciarse y es muy lícito todos lo haríamos. Al final, si todos salimos cada vez con una formación más completa, ¿cómo me diferencio yo de al lado? Uh-huh. Pero luego en la empresa vamos a valorar más las capacidades, las competencias que tiene cada uno de los puestos. Entonces hay una variabilidad tremenda. Claro, en la época de crisis también el tema es que bueno, pues ha habido menos oferta de puestos de trabajo y quien ha trabajado, pues a veces ha trabajado en profesiones que no hubieran sido las que hubiera elegido en primer lugar. Bueno, y esas personas quizá ahora también están encontrando algunas otras alternativas. Y yo creo que también es positivo, ¿no? Con la experiencia que tienes, ¿no? ¿Qué se puede hacer para triunfar en una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Cómo hay que enfrentarse a ella? Decías que ahora hay más información, pero ¿cómo te puedes diferenciar? Entiendo que, como decías, cada puesto de trabajo requiere, o sea, te piden unas cualidades, ¿no? Una titulación, pero ¿cuál es la actitud con la que hay que enfrentarse a una entrevista de trabajo? Ahí lo has dicho tú, con la palabra actitud, porque al final la aptitud con P, pues son como la condición necesaria, ¿no? Eso hay que tenerla, si el conocimiento técnico o en algunos casos determinada experiencia. Pero lo que al final diferencia entre unas personas u otras, unos trabajadores u otros, también es la actitud. Y la actitud es todas esas soft skills que tienen que ver con cómo trabajas con el de al lado, con cómo intentas mejorar los procedimientos en los que estás trabajando o cómo trabajas en equipo, todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí, en cuanto a una entrevista, yo lo que soy muy partidaria es de la naturalidad, porque aunque veamos, bueno, que no nos han cogido en un sitio, al final, si tú no eres natural y asumes una pose, a lo mejor consigues un puesto de trabajo, pero realmente, ¿qué va a pasar dos días después? Que no encajas, al final, que no es donde... donde tú deberías o querrías estar, ¿no? Porque no. Yo creo que hay que saber también, pues, hacer las preguntas. Es decir, yo creo que todas las preguntas en una entrevista de trabajo son lícitas, pero ¿cómo valoramos en las personas de recursos humanos al que tenemos enfrente? Pues quizá en el orden que nos hacen las preguntas, ¿no? A mí me parece súper importante que a ti te interese saber cuánto vas a cobrar o cuál es tu horario. No nos interesa a todos saber eso. Sí, claro. Sí, pero realmente, pues yo valoraré, es un ejemplo y es también una generalización, pero que tú te intereses por qué tipo de cosas vas a poder hacer y me hagas todas las preguntas, claro. Incluso donde veas tú tus fortalezas y en una conversación que sea lo más natural posible, porque somos todo personas, claro. Realmente, y lo que tenemos que intentar es encajarnos bien todos, por claro, decirlo sí, así. Y mostrar tu personalidad para que el que te está evaluando vea si vas a encajar en ese puesto, ¿no? Efectivamente, para el que estás, y nosotros esperando. A veces encontramos personas que son estupendas y para un determinado puesto pueden encajar y para otro, ¿no? Claro, y sí, eso sí, no tiene nada. O sea, no que es que ver todo el mundo tenga que ser igual, ¿no? Sino que cada uno encaja en un puesto, ¿no? Y lo que hablabas del tema de la crisis, realmente ha habido gente que durante la crisis está trabajando en puestos de trabajo que no corresponden con lo que estudió, ¿no? Hablábamos en el inicio de que quiere ser de mayor, ¿no? Realmente el trabajar de lo que a ti te gusta, de lo que es tu pasión y el estar motivado, ¿hasta qué punto afecta a tu rendimiento, ¿no? Porque no sé si dentro de las empresas también miráis eso, ¿no? Que tenga una titulación muchas veces que no esté relacionada con el puesto que estás realizando. Pues te diría que eso va mucho con la persona, más que con la titulación. Sí. Es decir, el punto ahí yo creo que está en donde ponemos la felicidad, porque podemos poner la felicidad en el trabajo y está claro que tiene correlación, ¿no? Si trabajo en lo que es mi vocación, pues ya tengo algo ganado. Pero a veces la vida va por otros lados, es decir, y realmente a veces las personas también se dan cuenta de que algo que no habían valorado como su futuro profesional, pues resulta que es algo muy gratificante para ellos, ¿no? Entonces la motivación también puede ser algo que es un poco cíclico, ¿no? Que en un momento dado puedes estar muy motivado, luego bajar la motivación. Entonces yo ahí creo que cada uno tiene que bueno, pues intentar Encontrar el encontrar equilibrio. la felicidad o la realización con las cosas pequeñas. Es decir, luego intentar, si a mí cuando alguien se ha incorporado en un puesto y había estudiado otra cosa y encuentra trabajo de lo que ha estudiado, es que al final es, pues Es qué maravilla, porque comprensible. está luchando por sus sueños, ¿no? Pero durante el tiempo en el que uno está trabajando, yo creo que no se puede dejar lugar a la desidia de decir esto no es para lo que yo estudié. Porque realmente eso pasa con cierta frecuencia Y y dependiendo de la titulación realmente más, o no sea, sirve, es realmente. decir, a la persona, ni a la persona ni a la organización le sirve de nada, por Ya, claro. decirlo así. Sí, que al final es un poco buscar dentro del trabajo que tengas lo que te motiva, ¿no? Ya sea una de Claro. las actividades que hagas o el ambiente laboral te puede favorecer o el horario, o sea, Efectivamente. que busques un poco Sí, las cada uno tiene que condiciones. buscar sus equilibrios, ¿no? Claro. Es decir, pues a lo mejor yo me siento bien por eso y en cada caso será una Una cosa y cosa. también es un reto de las organizaciones el saber leer Motivar, claro. eso, ¿no? ¿Y qué recomendarías a las personas que se encuentran en ese momento de elegir? A ver, entiendo ahora mismo, y yo creo que en los últimos años más que nunca, el elegir una carrera u otra no te garantiza un futuro laboral, ¿no? Pero hay carreras que tienen más trabajo asegurado. ¿Recomiendas alguna para la gente a lo mejor que nos Hombre. escuche que no sepa qué elegir, ¿no? Hay gente con 18 años que no sabe exactamente qué elegir o por dónde tirar su vida laboral, ¿no? Claro, ahora hay, bueno, hay una, bueno, tendencia muy importante que indica que las profesiones se van a transformar en los próximos años mucho con el tema de la inteligencia artificial, etcétera. Hay también ciertas bueno, corrientes que tienen como el miedo que va a pasar con el factor humano. Todas las carreras que tengan que ver con algo tecnológico, ya sea en informática, sea en matemáticas, sean ingenierías, pues seguramente en este entorno en el que nos movemos van a ser las empresas, las carreras que tengan que sigan teniendo una demanda mayor. Y a día de hoy hay más escasez de perfiles tecnológicos que oferta de empleo. Y entonces eso hace que también los salarios sean más altos. Entonces, por ese lado, eso. Pero por otro lado, aunque llegue se desarrolle mucho todo el tema digital, pues siempre va a estar también la parte de creatividad que hace falta para que las cosas nazcan y se siga avanzando, ¿no? Bueno, pues la conciencia y las emociones es algo que es más propio del ser humano, al menos de momento, Sí, ¿no? esperemos que siga siéndolo. Sí, y yo, bueno, pienso que habrá profesiones que desaparezcan, las que son más mecánicas, lo que nos puede sustituir una máquina, pero las interpretaciones, por ejemplo, la capacidad de análisis, el análisis en sí lo puede hacer una máquina, pero la interpretación de todo lo que, de todos los factores externos que llevan a que una situación sea X, pues seguramente requiere otras capacidades. Entonces, yo a la gente que está dudando, bueno, pues seguramente si tira por carreras De ese de esa ámbito. rama, tendrá un trabajo asegurado. Pero al final Y también hay que ver un poco lo que le gusta a cada uno, ¿no? Porque es verdad que el futuro va efectivamente. por ahí, pero si a ti no te gusta o no te llena o realmente no tienes esas Efectivamente. aptitudes de las que hablábamos, ¿no? Que hay gente que, o sea, yo por ejemplo con el tema informático pues no me vería. O sea, a lo Claro. mejor dentro de eso tienes que buscar un poco tu hueco, ¿no? En lo que te gusta, ¿no? Efectivamente. Y Y encontrar. también en lo que tú ves que tú eres mejor y cuáles Claro. son porque al final va muy unido. Claro. Y después, cuando ves algún anuncio o intentar, bueno, pues quizás si te ves en un mar de currículums, intentar diferenciarte de alguna forma. Claro. Yo creo que al final, pues también hace, ¿no? Quien le interesa algo mucho y dice, bueno, pues voy a llamar a esta empresa y me voy a mostrar Sí, lo que decíamos, la interesado. actitud, ¿no? La actitud ante el trabajo, aunque Efectivamente. es verdad que hay veces que hay gente que lleva mucho tiempo parado y cae a lo mejor en la desesperación de no me va a llamar nadie, ¿no? Pero es Claro. verdad que la actitud es lo Es que te diferencia, ¿no? completamente normal, pero eso sí que también es algo que lamentablemente se proyecta en las entrevistas y yo lo entiendo, es decir, lo entiendes perfectamente Claro. porque nos puede pasar a cualquiera. Pero Pero hay claro, que el intentar mantener luchar pues una contra eso, ¿no? actitud Con la negatividad. hace, claro. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, Amira, con eso último de... Vamos a intentar mantener la actitud positiva, ¿no? A toda la gente que está intentando buscar su camino o que no tenga trabajo, ¿no? Y vamos a intentar que todo el mundo, que bueno, que mejore la situación. Y afortunadamente sí, sí que vivimos que hay... Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Que hay cierta reactivación del mercado de trabajo y eso es bueno para todos. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese pensamiento positivo. Muchísimas gracias, Amira, por participar en Conexión de Tejidos. A vosotros, muchas gracias. Adiós. Adiós. He empezado a asumir que la vida no cambia porque sí. Bajo el infierno a buscar y subo de nuevo para reflexionar. Cada uno ama como puede, como sabe o como debe. El tiempo nos dirá si todo fue tan fuerte como para esperar. Mientras quiero una canción que haga bailar a mi corazón. Nada de ti se borró, lo tengo aquí dentro, dentro. Mientras quiero una canción que haga bailar a mi corazón. Nada de ti se borró, lo tengo aquí dentro. La vida es corta, cortada a trozos. Tenemos la vida formando un esbozo. Amamos con miedo, no tenemos salida, nos tienen rodeado, tierra sin comida, golpes por todos lados, lágrimas sin consuelo, suelo lleno de agujeros, caemos en ello unas veces de boca y otras veces de pie. Y quiero una canción que haga bailar a mi corazón. Nada de ti se borró, lo tengo aquí. Parada obligatoria, mueve tus pies. Quiero una canción que haga bailar a mi corazón. Nada de ti se borró, lo tengo aquí dentro, dentro. Mientras quiero una canción que haga bailar a mi corazón. Nada de ti se borró, lo tengo aquí dentro, dentro. Dentro, dentro, lo tengo muy dentro, dentro, dentro, te llevo aquí dentro, dentro, dentro, lo tengo yo dentro, dentro, dentro, te tengo aquí dentro, lo que quiero tengo dentro, cuánto quiero tengo dentro, lo que sueño tengo dentro, lo que siento vuela dentro. Quiero una canción que haga bailar a mi corazón. Quiero la canción que haga bailar a mi corazón. Quiero tu canción que hace bailar a mi corazón. Tengo esta canción que hace bailar a mi corazón. Pero ¿en qué momento empezamos a preocuparnos por lo que ser? ¿Cuándo pasa de ser algo ilusionante a algo que nos agobia profundamente? Todos nos acordamos de la ilusión con la que de pequeños expresábamos lo que nos gustaría ser de mayores, como si por el hecho de desearlo pudieras ser lo que quieras. Y eso es lo bonito que perdemos al creer que podemos ser lo que nos dé la gana y podemos desarrollar una carrera profesional en lo que más nos apasione. Y eso es lo que hemos preguntado a estos peques de 4 y 5 años. ¿Qué queréis ser de mayores? Eva, una bailarina y también una dentista, porque a mí me gusta ver las caries, porque quiero ver cómo son, porque me gusta aprender ballet. Hola, soy Leia, de mayor quiero ser pintora, profesora de piscina. cocina, jardinera y médica. Un beso. Quiero ser futbolista. La voy a pegar mejor con la zurda, pero ahora la pego un poco bien, pero dice papá que antes la pegaba muy mal y ahora muy bien, y la diestra la pego. Hola, me llamo Alejandro y voy a cumplir 6 años. De mayor quiero ser pescador, astronauta y no me acuerdo mucho, pero lo voy a pensar. A ver. Me llamo Julieta y yo quiero ser de mayor profesora de yoga. Me llamo Sabrina y de mayor voy a querer ser o profesora de ballet o bailarina. Así, con esa ilusión hablan los niños de lo que van a ser de mayores, porque no tienen la presión social de tener que saberlo ya, porque no hay algo malo ni bueno, solo piensan en lo que se divierten haciendo, y eso es lo que deberíamos plantearnos todos. ¿Te apasiona lo que haces? ¿Por qué decidiste ese camino y no el otro que tanto te gustaba? Por supuesto, el tema económico es relevante porque vivimos en una sociedad de consumo que nos lleva a tener muchos gastos. Pero hay otra forma de vivir. Hay veces que lo que haces día a día en tu trabajo puede hacerte más feliz que no tener recursos para consumir al ritmo que el resto. Hay que poner todo en una balanza para intentar ser conscientes de qué nos ha impulsado a elegir ese camino laboral. Pero sobre todo, recordar esa ilusión con la que se nos llenaba el cuerpo cuando soñábamos con ser lo que más nos gustaba de pequeñas. Y es posible si es valiente. Solo hay que atreverse a serlo. Vámonos, señores. A la de guancho. Marcharé cuando pueda al campo, donde nace fuerte la flor, donde el aire me peina el pelo. La gran ciudad ya todo acabó. Tarde roja que el tiempo para, en sus ojos nació el amor. Cuídame a la mujer de plata, esperarme allí donde no hay calor. Oye cómo suena el llanto de la gallina llorando mi ausencia. Siento que se está muriendo un mundo enfermo que ya nadie salva. En las manos están brillando, son esas máquinas que apagan gente. Dentro de una primavera existe un sueño que lleva su nombre. El tiempo no se detiene y pronto llegará. El aire lleva cristales y quiero despertar. Ayer los cuchillos serán las flores y en nuestro jardín blanco amanecer. En tu boca hallaré el silencio y en tu sueño me enrearé. Mataré a cambio tu invierno y rojo será el atardecer. Como suena el llanto de la gallina llorando mi ausencia. Siento que se está muriendo un mundo enfermo que ya nadie ha salvado. En las manos están brillando, son esas máquinas que apagan gente. Dentro de una primavera existe un sueño que lleva su nombre. El tiempo no se detiene y pronto llegará. Pero existen personas que reflexionan en cierto punto de su vida y deciden cambiar el rumbo, romper con lo que hasta ese momento habían creído querer ser de mayores o irse a vivir de otra manera a otro ritmo. El neorruralismo y la ocupación rural es un movimiento que rechaza la estructura social de las grandes ciudades y reivindica un nuevo sistema asambleario basado en la vida en comunidades pequeñas en un entorno más natural. En su aventura, estas comunidades no solo tienen que enfrentarse a los problemas típicos de la vida en el campo, como son las malas cosechas y la convivencia cerrada en espacios aislados, y las inclemencias del tiempo, etcétera, sino que también se tienen que enfrentar al acoso constante del posible desalojo, pues la mayoría son ocupaciones ilegales y solo unos pocos pueblos disfrutan de licencias o permisos para rehabilitar las viviendas y asentar un nuevo pueblo. Llamamos neorruralismo a este movimiento que migra a los pueblos abandonados para rehabilitarlos. Estos pueblos fueron abandonados por estar demasiado aislados y ser inviables económicamente. Hay miles de estos pueblos muertos por toda Europa y cada vez más pueblos sucumben ante la migración de sus jóvenes a las ciudades, perdiéndose su historia diseminada en los recuerdos de sus de los que eran de allí. El neorruralismo existe desde los años 70, volviendo al campo y ocupando las casas de esos pueblos tanto legal como ilegalmente. Y el neorruralismo legal está en auge gracias al turismo ecológico o el turismo rural, aunque el más abundante es el neorruralismo ilegal, el llamado movimiento de ocupación rural. No es fácil decidir ir por un camino distinto. Y hoy vamos a hablar con Alberto Figueroa, que ha estado en un pueblo que está en medio del bosque y ha convivido allí durante bastantes días. Hola, Alberto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos un poco, ¿cómo fue la experiencia de estar allí viviendo en una comunidad, ¿no? Nos dices que está sí. Que es en una zona de Granada, no se dice dónde exactamente, sí. ¿No? Porque es un pueblo ocupado. Pero cuéntanos cómo fue la experiencia de estar allí. Claro, en esta zona hay bastantes zonas rurales que han sido, bueno, ocupadas o uh-huh. en parte compradas uh-huh. Por gente que quería vivir de una forma diferente, un poco fuera del capitalismo loco en el que vivimos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se organizan allí? ¿Cada uno tiene una actividad que tiene que realizar o se hacen asambleas, claro, para asignarlas o se construyen las depende las del lugar, uh-huh. Este sitio en concreto no hay una asamblea, es todo un poco más libre, digamos. Uh-huh. La gente se conoce entre sí, uh-huh. la gente que tiene un proyecto para vivir allí escoge un lugar, construye su vivienda y a vivir. Y vives allí. Cada uno con su proyecto. Claro, pero entiendo que la gente de esa comunidad te tiene que aceptar o puede ir cualquiera. O sea, que queramos. Puede ir cualquiera dentro de que respete las normas de convivencia. Uh-huh. Que no están escritas, pero claro, se entienden un poco entre ellos. Uh-huh. Y tú no puedes ir ahí, construirte tu casa, lavarte los dos días y dejar todo eso empantanado, hecho polvo. Tú tienes que cuidar la zona donde, digamos que entras como en un compromiso uh-huh. de que vas a cuidar y vas a respetar el sitio. ¿Y cómo es la convivencia entre la gente allí? ¿Cómo es romper un poco con lo que está con lo que has vivido ahí toda tu vida, ¿no? Porque realmente, claro, entiendo que la gente que vive allí es gente que viene de ciudades, ¿no? En general. Claro, gente que viene de ciudades, pero es gente que tiene mucha experiencia. Esta comunidad en concreto lleva más de 30 años. Uh-huh. Entonces, hay gente que ha nacido en esta comunidad. Claro, sí, hay niños, entiendo. Y es otra luz de personas. Yo que vengo de una zona, digamos, más acomodada, ordinaria y bastante acomodada, ir allí es como darte un respiro. O sea, realmente el cambiar. O sea, bueno, tú estuviste un tiempo, no te has establecido allí, pero... Sí, he estado varias veces. El establecerte allí, ¿cómo lo vive la gente? Porque realmente es un cambio de vida brutal, ¿no? O sea, tienes que acostumbrarte a vivir con mucho menos, evidentemente, y al no tener ciertas comodidades, ¿no? Entiendo. Claro, te tienes que buscar la vida para todo. Uh-huh. Y bueno, esta comunidad en concreto tiene un pueblo al lado, uh-huh. entonces tienen lo básico. Lo que pasa es que la gente allí... el problema es buscarse la autonomía económica, claro. Claro. Y allí hay, o sea, tienen trabajos establecidos, se los buscan. Prefiero, ¿trabajan aparte de la comunidad o se crean su propio negocio o cooperativa? Cada uno tiene sus proyectos. Normalmente en este tipo de sitios yo siempre he ido poco a poco descubriendo que la gente se mantiene económicamente muchas veces de zonas externas al pueblo o a la aldea, porque dentro es muy difícil. Es muy complicado. Hubo una panadería, que uh-huh. al final creo que ahora está cerrada. Hay una escuela, uh-huh. pero sí, normalmente el dinero viene de fuera. Sí, ¿no? Porque es... Cada uno con sus actividades. Claro. Y realmente, el perfil de gente que hay allí, dices que hay gente que ha nacido, ¿no? Pero es gente que de repente decide romper con todo, que decide claro, un camino esto, y... Esto nace como un proyecto de un colectivo de gente uh-huh. Ecologista uh-huh. que deciden irse a vivir con lo básico al bosque. Uh-huh. Y en este caso tienen un manantial, tienen agua, a vivir, pues eso, lo más básico. Y poco a poco esto ha ido creciendo porque la gente que va allí ve la energía que hay allí uh-huh. y ve que es posible vivir de otra manera, uh-huh. pues se va uniendo al proyecto. Y esto ahora es un sitio espectacular con bastante gente viviendo. Y realmente tú decías que no puede ir cualquiera, ¿no? Pero si te interesas por el proyecto y quieres ir en un momento dado, se puede ir, ¿no? O sea, entiendo que... Se puede ir sin problema, allí son abiertos, tú puedes montarte tu tienda, conoces a la gente... Claro, es toda una experiencia, vamos, es totalmente abierto. Claro, pero el hecho de estar allí, o sea, la gente que va allí renuncia también a, o sea, a vivir, o a lo mejor a, porque hay una parte también de persona que vive en la ciudad, ¿no? Que tenemos unas necesidades culturales, no ya solo, digo ya de consumir o no, ¿no? Pero de ir al teatro, de ir a una exposición, de o sea, eso realmente creo que claro. No tanto ya lo consumista, que entiendo que entra más dentro de una ideología y que se puede vivir sin muchas cosas no materiales, pero que a lo mejor esa necesidad cultural y de, no solo está en los libros, ¿no? También ir a una exposición de pintura, de fotografía. No sé si eso lo sí, cubren de alguna manera, ¿no? Estamos acostumbrados a esto, sí. Claro. Sí. Y más en una sociedad que es muy visual, ¿no? Y existen los coches para ir a la ciudad y divertirte o ir al cine, pero los casos que yo he conocido de gente allí es gente que a lo mejor se va un mes uh-huh. y resulta que lleva viviendo 10 años allí porque se ha acostumbrado a ese estilo de vida y lo está disfrutando. No uh-huh. es apto para todos porque hemos nacido con unas comodidades y con una cantidad de información constante que nos entra por los ojos y por los oídos que es muy complicado, que te, ¿no? Claro que es complicada de cambio, pero cuando vives una experiencia como esta puedes ser perfectamente pleno viviendo sin todo esto. O sea, que realmente no descubres que tienes que las necesidades se pueden cambiar, ¿no? O sea, lo que necesitas en el día a día. Sí. Sí, y sí. ¿Y cómo hacen con el tema de los niños? Entiendo que hay una edad que tienen, entre comillas, que estar escolarizados. ¿Estudian en casa o eso cómo lo gestionan? Hombre, yo el caso que he conocido es un chico que ya es mayor de edad uh-huh. y él ha estado escolarizado en el pueblo de al lado. Claro, o sea, ellos realmente sí que van al colegio, pero luego van a vivir allí, ¿no? Al pueblo. O sea, me refiero, van a estudiar. Claro, al pueblo. Él luego decide si quiere quedarse allí o uh-huh. quiere moverse. Luego la escuela es más de niños, claro. Ya cuando entras en la educación obligatoria patatín, pues te tendrás que ir al instituto o lo que toque. Claro, sí, o sea, a partir del cuando no es obligatorio, ¿no? Ya deciden libremente, entiendo, ¿no? Con sus padres claro. lo que quieren hacer, ¿no? Claro. O sea, aislarte de la sociedad no lo puedes hacer. Entonces, al 100% es muy complicado, ¿no? Entiendo. Y tampoco, claro. O sea, tampoco puedes, ¿no? Porque al final, o sea, la base económica es muy difícil. No es lo que buscas, lo que pasa es que el sistema en el que vivimos conlleva muchas cosas que hay gente que no quiere pasar por ellas. Claro, no, y está muy bien, ¿no? Que haya esa posibilidad de vivir al margen, entre comillas, de lo que te imponen, ¿no? Que hombre, también... son unos luchadores. Ellos claro. entraron allí y han ido comprando tierras, no todos están en tierra comprada, pero, por ejemplo, hay un caso de un señor uh-huh. que su parcela, él lleva viviendo ahí bastantes años, uh-huh. es un señor mayor. Sí. Su parcela no está en la propiedad de, digamos, el colectivo, está uh-huh. en el parque natural. Uh-huh. Pues este señor, luchando por su casa, ha ganado juicios y está viviendo ahí ahora de forma legal. Legalmente, ¿no? Uh-huh. O sea que claro. al final hay veces que luchando el, también se consiguen cosas, ¿no? De el vivir al derecho margen. A la vivienda está ahí. Claro. Efectivamente, claro. Y luego otra cosa es que lo podamos ejercer todos, ¿no? Pero es un derecho al final constitucional. Exacto. Efectivamente. Exacto. ¿Y tú realmente crees que podrías vivir de esa manera, de forma continua? ¿Te gustaría? Vaya pregunta. Sí, es una pregunta personal. ¿Tú qué harías? ¿No? Muy complicada, pero... Yo quiero poco a poco vivir de una forma más sencilla y más acorde con la moralidad que tengo. Uh-huh. Y vivir como vivo ahora me lo impide. Entonces, no creo que sea algo... que yo vaya a hacer como un cambio drástico en mi vida, sí, pero sí que creo que es posible ir dando pequeños pasos que te lleven a una vida más coherente, plena, ¿no? Sí. Con lo que tú... Sí, con lo que tú piensas, sí. Pues muy bien, pues muchísimas gracias Alberto por bueno. participar en Conexión de Tejidos. Creo que tu visión nos ha ayudado a ver que se puede vivir de otra manera y que hay gente que lo hace y no tiene esa necesidad. Y esperamos no tiene que... esa necesidad, no. Claro, y esperamos que, bueno, que consigas vivir de esa forma que te llene a ti. Muchas vale, gracias. Bueno, yo solo una cosa más. Sí, claro. Llamo a la gente a que investiguen, que se muevan por las redes, que conozcan colectivos y gente no solo en pueblos ocupados, en pueblos no ocupados que están haciendo proyectos muy interesantes. Uh-huh. Y que viajen y conozcan otras formas de vida. Efectivamente, que nos centramos mucho en la que tenemos, ¿no? Y hay veces que nos vemos más allá. Un poco dejemos todo lo que nos quita el tiempo de vez en cuando y nos dediquemos a conocer gente y proyectos nuevos. Sí. Pues con eso nos vamos a quedar, Alberto. Muchas gracias por participar en Conexión de Tejidos. A vosotros. Un saludo. Un abrazo. Chao. Why? Fi Bantan. Why? In the wise land. Aye. Fi the Babylon. Don't understand. Fire! Why? Boom! Despierta y anda. Y pelea tus derechos, porque hasta ahora nadie lo ha hecho. Ya está bueno, caramba. Siempre sacan provecho y luego te tratan con desprecio. Despierta y anda. No dejes que te engañen y la mentalidad te la empañen. Ya está bueno, caramba. Ya es hora que despiertes, que te instruya y te prepares. Y sigue la historia, distintos personajes con la misma demagogia. No les creo aunque lo digan en la iglesia, en una logia. No respetan, los medios también se prestan, pa' que al final la mentira no se vuelva tan obvia. Pero como ya lo conozco, y yo no me como lo musco, de lejos yo lo reconozco, le tengo que dar su cusco. Ron, no te duermas, camarón, que te lleva la corriente de un fuerte chaparrón. El de saco y corbata también puede ser ladrón. No regales tu foto por un pavo y jamón. No seas otro más del montón. Pregúntate por dentro si en realidad esa es la solución. Despierta y anda. Y pelea tus derechos, porque hasta ahora nadie lo ha hecho. Ya está bueno, caramba. Siempre sacan provecho y luego te tratan con desprecio. Despierta y anda. No dejes que te engañen y la mentalidad te la empañen. Ya está bueno, caramba. Ya es hora que despiertes, que te instruya y te prepares. Ay, Dios mío, alégame de los malos pensamientos y dame la fortaleza para estar al 100 o al 200. No es fácil en este mundo en el que vivimos. Más carece la sociedad de valores que de recursos, un mendigo. No te rías que no es broma lo que digo. Hay más corrupción que solución, eso siempre se ha vivido. Y el pueblo lo detesta, pero aún así no protesta. Y el político no le molesta, él vive bien y se acuesta. Con la barriga llena y el corazón contento, mientras en tu casa hay mucho lamento. Y vuelven y nos engañan con promesas y patraña, más de la misma calaña. Despierta y anda. Y pelea tus derechos, porque hasta ahora nadie lo ha hecho. Ya está bueno, caramba. Siempre sacan provecho y luego te tratan con desprecio. Despierta y anda. No dejes que te engañen y la mentalidad te la empañen. Ya está bueno, caramba. Ya es hora que despiertes, que te instruya y te prepares. Pelea por tus derechos. Alza tu voz. Hazte sentir. No seas dócil. Capo Bantan. Pity Wiseland. Rasta Lord. Ay. Pity Babylon. Pity Babylon. Pity system. Pues hasta aquí el Conexión de Tejidos de hoy, en el que hemos aprendido cómo la formación es la puerta hacia un empleo, pero no la llave que abre la puerta a un puesto de trabajo. Que una buena actitud ante tus cualidades te puede llevar a que consigas lo que quieres y que la libertad de decidir es siempre lo más importante. Que es necesario acordarse de cuando eras pequeña y decías lo que realmente te apasiona, porque muchas veces esconde, sin prejuicios ni presiones, lo que realmente te hace feliz. Que como siempre invitamos en este programa a pensarse, reflexionar y decidir si el camino que elegimos nos hace felices. Que no somos lo que hacemos, somos cómo nos sentimos en el día a día. Que el dinero no lo es todo y que se puede vivir de otra manera si eso es lo que buscas. Que vivir en comunidad puede ayudarte en momentos complicados. Y que no solo hay una manera de vivir la vida, sino muchas formas de ser felices haciendo lo que nos apasiona. Luchar por lo que soñasteis alguna vez que seríais y seguirnos haciendo una pregunta. ¿Qué queréis ser de mayores? Gracias, Mariana, por estar en la técnica y a los que nos escucháis en Agora Sol Radio. Nos conectamos cuando caliente menos el sol.